No habíamos disfrutado tanto en el Zorro desde nuestro aniversario el año pasado. Y bueno, y después de y dedicamos un especial a las bandas clásicas americanas del género, esta semana vamos a poder disfrutar en Mañolandia de un grupazo del garaje rock americano actual, que se llaman Muck and the Mires. Banda liderada por el bostoniano Evan Shore, cuyo corazón está dividido a partes iguales entre los Beatles y los Ramones, y que desde 2001 lleva dedicándose a ser la mezcla perfecta entre ellos. Literalmente, Muck and the Mires significa porquería y los fango, pero suenan a música celestial, sonido Mersey Beat, pero con una actitud afiladamente punk. Presenta en Lata de Bombillas este miércoles 22 de febrero su nuevo disco, A Cellar Full of Muck, y claro, a nosotros nos toca ponernos a tono hoy aquí en Hijos del Agobio con un repaso a las bandas de garaje rock en castellano. Nos toca esta semana, y así que daremos un repaso por Latinoamérica y por aquí por España. Vamos a escuchar aquí a bandas míticas como los Psycho, los Furtivos, Doctor Explosion, bueno, y también que son actuales como Wow y los Ar, los Explosivo, los Peyotes. Y bueno, para eso también hoy los Hijos del Agobio tenemos el honor de que hayan venido aquí al estudio de Radio Topo dos buenos amigos, Alfonso, que ya lo conocéis, pero es el micro 2, es el micro 2. Saluda, saluda. Hola, hola, hola. Era el 2, era el 2. Ya hemos acertado, ¿no? Y bien, también a Juan, que ha venido hoy por primera vez. Muy desde, buenas. Desde Bélgica, directamente de Bélgica, a Radio Topo. Pues bienvenidos los dos, pero ya sabéis que antes de empezar con este especial de garaje en castellano, empezamos con nuestro Última Hora. Última Hora. Bueno, pues noticias de última hora. Han comenzado las movilizaciones en Aragón y en todo el estado contra los recortes de educación, sanidad y la reforma laboral, que recorta los derechos de trabajadores y no trabajadores. El domingo pasado hubo una marea verde. Miles de personas se han echado este domingo por la mañana a la calle para concentrarse por la defensa de la educación pública. Las puertas del Pignatelli han sido el escenario de la reivindicación, aunque ha tenido que ampliarse hasta el Colegio Joaquín Costa, dada la masiva afluencia de gente. Convocados por diversas asociaciones educativas, padres con sus hijos, profesores de colegios, institutos y de la Universidad de Zaragoza, han apostado por una educación que no segregue a nadie. Vemos que vamos hacia una pérdida de la educación tal como la tenemos concebida, como una oportunidad, igualdad de oportunidades y una comprensividad que nos garantiza la igualdad de oportunidades para todos los alumnos en una segregación cada vez más prematura. Los organizadores han leído un manifiesto en el que han mostrado su desacuerdo con las partidas de educación de los presupuestos de la comunidad. Todas las organizaciones pensamos que en la educación es en el único campo en que no debemos recortar de ninguna manera nada y tenemos todo lo contrario que aumentar la inversión. Pero parece que este gobierno no se lo toma en serio. Y aquí estamos nosotros para decirles que no estamos de acuerdo. A la concentración han asistido. Y el jueves los sindicatos minoritarios de momento convocaron otra manifestación en la que se oía: hace falta ya una huelga general, como vaticinó el propio presidente Rajoy. B visto que Rajoy y su gobierno, al igual que ante Zapatero y el PSOE, y al igual que sus homólogos europeos, son unos especialistas en recortes a los derechos de los ciudadanos, vamos a entrevistar a dos especialistas del pueblo en recortes a gobernantes y políticos, el doctor Guillotín y Mr. Robespierre. En conexión telefónica desde los estudios centrales de Radio Topo con el más allá, doctor Guillotín, buenas tardes. Sí, bueno, buenos días, sí, porque aquí en el más allá es siempre de día. Es un coñazo. Perdón, bueno, que es... Eso es lenguaje sexista. Quería decir que es una filfa. Usted inventó la guillotina, pero en realidad era contrario a la pena de muerte y precisamente la propuso para evitar sufrimiento a los condenados. Pero usted defendía su abolición. No es así. Bueno, no es verdad que yo inventé la guillotina. Yo solo la propuse como técnica menos dolorosa, pero yo no era partidario de la pena de muerte. Y encima le pusieron mi nombre. En fin, me pasa por hablar. Muy bien, muy bien. Pero le queremos preguntar por los recortes a los políticos, al pueblo. ¿Qué se opina por ahí? Bueno, pues que los políticos están olvidando para quién gobiernan, que son los ciudadanos y no para el capital. En democracia el poder es del pueblo. La palabra lo dice. ¿El capital? Sí, que aquí en el más allá también leemos. Ah, vale, vale, vale. Bueno, y Robespierre, ¿qué es lo que haría? ¿Seguir protestando mediante propaganda, manifestaciones, huelga o qué? ¡Guillotina! Hombre, pero no sea usted tan radical. ¿Cómo que la guillotina? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos. Pero al gobierno del Estado, al gobierno de Aragón, al PSOE, a los gobiernos europeos, a los banqueros, ¿a todos guillotinaría? ¡Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina! ¡Todos guillotinados, sí señor, la guillotina! Parece que lo tiene muy claro el señor Robespierre. En fin, menos mal que en el siglo XXI somos más pacíficos y las protestas no son violentas. Pero vamos, que no se olviden los políticos para quien gobiernan, porque si no gobiernan para el pueblo es que solo piensan en ellos. Son unos delincuentes. Bueno, menos mal que, como decía, que somos no somos violentos, perdón, somos pacíficos. Así que vamos a empezar con ese especial de garaje en castellano. Y vamos a empezar por Latinoamérica. You can hide, but I know where you've been. Y si tenemos que hablar de los pioneros del garaje rock en Latinoamérica, está claro que tenemos que hablar de los Psychos, esa banda formada en 1964 en Lima. Ya hemos hablado de ella como precursora del punk. Y bueno, aunque duró poco, pues tuvo mucha relevancia. Y en fin, empezaron con este estilo mucho antes que por aquí por la península ibérica, eso está claro. Ya hemos puesto muchas veces Demolición, así que hoy puede que pongamos alguna otra distinta, ¿o qué? Veloz como el viento, los cascos de acero, los cascos de acero, cayó la base. Salvaje, salvaje, salvaje, echaré la silla, echaré la silla, trata de patearme, trata de patearme, te quiere matar. Ya, ya, ya, ya. Pioneros, decíamos, de los Psychos y los Joes en los 60, vamos ahora con grupos más actuales y el primero que tenemos, ¿cuál es, Alfonso? Pues nos vamos a ir de Perú a Argentina, donde la movida garaje parece que continúa creciendo con exponentes como los Peyotes, Satan Deles y otros que aún moviéndose de forma independiente llevan varios discos editados y giran por Europa y México. En la Argentina la actividad parece aglutinarse en torno a dos sellos, Scatter Records y ATMC Records, ante todo mucha calma, que van desde el rock garajero deudor de los MC5, los Stooges, a quienes cultivan el beat psicodélico de los años 60 con vestimenta adecuada. Bueno, vamos a centrarnos en los Peyotes, son los que vamos a pinchar a continuación y bueno, hacemos algunas reseñas. Lucen cortes de pelo y ropita psicodélica, usan un viejo teclado Farfisa, que es el típico sonido garajero de los 60, el de los teclados garajeros. En sus shows el vibrator, el fuzz, el trémolo y la pandereta están asegurados. El grupo está liderado por David Líder en la voz y guitarra rítmica, Oscar Hecho Mierda en el bajo, Pablo Peyote en la batería, Quique Melena en los teclados, Rolando Bruno en la guitarra, y comenzaron en el 96. Y lo tienen muy claro, Garaje o Muerte se llama su último disco. Efectivamente, Garaje o Muerte. Y nada, como decimos, fus, trémolo, vibrato, pandereta, y el tema que va a sonar va. Uno de los temas más conocidos de este disco, Garaje o Muerte, se llama Va. Otro grito como el de Guau. Y los Ars, ahí van los peyotes, desde Argentina. Ahí los peyotes con ese grito de guerra, con ese buah. Y vamos ahora con otros no menos contundentes. Ya veis qué versión están haciendo de ese clásico de garaje que es Louie Louie. Se llaman Los Explosivos. En este caso, en vez de Argentina, nos vamos ahora a México. Y unos añitos después de que nacieran los furtivos, los peyotes, nacen aquí los explosivos en el 2003, formados por Alonso Explosivo al bajo, Sabu Explosivo a la guitarra, Tiba, también Explosivo, está claro, a la otra guitarra, y Casco Explosivo a la batería. Ella no dejaba de llamar, porque todo el día me la quería. Y bueno, en su estilo ya veis que abunda el garaje punk a destajo, con deuda de los Kings, de los Sonics, y bueno, de muchos otros grupos, pero ellos también tienen temas propios, directos, y vamos con uno de su disco de 2007, que fue el primero que grabaron, que se titulaba así, Los Explosivos, y donde estaba este corte que se titula Se Apagó. No pestañeéis, no os lo perdáis, porque va rápido, Los Explosivos. Y esos eran los explosivos, los mexicanos. Pero nos vamos ahora, ¿a dónde nos vamos? Pues a Puerto Rico. A San Juan de Puerto Rico, a la capital. Y de ahí son los Vigilantes. La basura me gusta y no, no, no, no. Compañeros del sello Slovely Records, compañeros de los Wow and the Arts, antes que antes sonaban, y que estuvimos viendo la semana pasada en El Zorro. Y bueno, poco conocemos de esa banda, solamente un EP que grabaron con el sello antes mencionado. La cara suena, es el tema que está sonando de fondo, se titula Mi Mami Dijo, y el que vamos a pinchar es el de la cara B, evidentemente, que se titula Qué Mal. Es una pista el que le dan al rock and beat punkarra en clave garajero, ese sonido que tanto nos gusta. Y bueno, habrá que esperar conseguir más cosas de ellos o que graben algo nuevo. Ahí están los Vigilantes. Sí, qué sí, mal. Esto era el adelanto de su disco, que me parece que se puede conseguir ahí en ya lo han sacado, en ¿no? Muster Records, tienen ahí, lo tienen ya en el catálogo. Muy así bien. Que ahí van los Vigilantes. Qué pues mal. Nada, escriban a Muster Records para conseguirlo. Siempre en Hijos del Agobio, nuestra recomendación literaria. Aunque esta semana en la que se ha protestado por los recortes en educación, sobre todo, y que se ha salido a la calle en defensa de la enseñanza pública. Por cierto, recomendamos encarecidamente también la escucha del programa especial sobre educación del acorazado Topenkin, de aquí de Radio Topo, del domingo pasado. Pues, como decíamos, debido a las protestas de esta semana, no vamos a recomendar un libro de poesía, sino un libro de lo que se puede llamar la literatura pedagógica, es decir, de reflexión sobre la educación, que falta nos hace. Y en este caso, desde el sentido común, que es lo bueno, el sentido crítico y también autocrítico y la coherencia, de la mano de Antonio Aramayona Alonso, profesor de filosofía, y que puede que os suene de sus artículos de opinión en el periódico Aragón, que son quizá de las pocas cosas que merece la pena leer de la prensa de masa zaragozana. El libro se llama Sonrisas y lágrimas, con algún que otro bostezo en la escuela, y fue editado el año pasado, en 2011. En él, este recién jubilado profesor, Antonio Aramayona, hace un repaso de los problemas y retos de la escuela pública con jugosas situaciones reales que, como él mismo dice, intentan hacer pensar sobre educación y que tienen el objetivo o la utopía de que algo, de lo que los alumnos tengan ganas de ir al instituto o por lo menos de que no bostecen, que haya en definitiva en la escuela pública más sonrisas que lágrimas y bostezos. Así que vamos con un fragmentito de una reflexión que hemos encontrado en internet de Antonio Aramayona sobre el placer de saber y de pensar. Ahí va. Saber no es la mera acumulación de datos, de cosas, de asignaturas. Saber es ante todo pensar. Pensar lo sabido. Pensar es un acto personal, interior. Pasar por el tamiz de uno mismo, aquello que en principio se ha conocido. Se aprende el placer del saber. O no se aprende nada. Se aprende a pensar. O no se aprende nada. Se enseña a pensar. O no se enseña nada. Pero para aprender hay que entender. Y para entender hace falta también atender, pero nadie atiende si no le interesa, si no le resulta interesante. Y nada resulta interesante si le supone en principio un displacer. Interesa aquello sobre todo con lo que se disfruta, con lo que se tiene, se obtiene un placer. El placer del saber, el placer del pensar. Pues esas son algunas de un pequeño fragmento de las reflexiones de Antonio Aramayona, pero bueno, eso está en internet. Si queréis, en YouTube ponéis su nombre y ahí podéis escuchar sus reflexiones, que tiene muchas muy interesantes, y también podéis leer el libro que hoy os recomendamos. Os repetimos, Sonrisas y lágrimas, con algún que otro bostezo en la escuela. Y vamos a seguir aquí, después de la recomendación literaria o lectora, en este programa de Hijos del Agobio, dedicado al garaje rock en castellano. So as crazy as it seems, Y después de hacer un pequeño repaso por varias bandas latinoamericanas, vamos ahora con unas cuantas bandas de por aquí, españolas. Así que, ¿por cuál vamos a empezar, Alfonso? Pues vamos a empezar con Los Brincos, que no es exactamente garaje, ya que, bueno, pienso que aquí en esa época, en los 60, aquí en España había más influencia de lo que venía de Inglaterra o de Europa, era, pues eso, era más beat. Y bueno, realmente es que no he encontrado nada así que se pueda llamar garaje de los 60 aquí en España. Y bueno, para muchos hablar de Los Brincos es hablar del mejor grupo español de la década de los 60. Se puede decir que eran los Beatles españoles, un grupo que supo influir a los jóvenes de nuestro país a pesar de la dificultad coyuntural de la política que vivía en esos tiempos. Se formaron en el 64 en Madrid y nacieron a instancias de la discográfica española Zafiro, que trató de repetir en España el éxito de las bandas del beat británico. Luis Sartorio fue el encargado de reclutar a los miembros del grupo y que en un principio fueron estaba formada la banda por Fernando Arbex, voz y batería, Manuel González, a la voz y al bajo, ambos madrileños, Juan Pardo, voz y guitarra, de Palma de Mallorca, y Antonio Morales Jr., voz y guitarra, nacido en Manila, en Filipinas. Bueno, casi todos provenían de grandes grupos, por lo tanto ya tenían experiencia suficiente y el éxito no tardaría en llegar. Fernando Alves tocaba en Los Estudiantes, mientras que Juan Pardo y Junior habían tocado en Los Pequeñiques, en los archiconocidos Pequeñiques. El exmiembro de Los Estudiantes, Luis Sartorius, supo intuir el potencial de estos cuatro chavales y los lanza al estrellato, pero él fallece en un accidente de tráfico antes de conocer el éxito del grupo. Bueno, dejan definitivamente el grupo Las Ovejas Negras y para su primer trabajo, bueno, se nombran Los Brincos, se autonombran Los Brincos y para su primer trabajo se pone en funcionamiento toda la artillería disponible. La imagen de los muchachos estaba estudiada hasta el más mínimo detalle. Tenían que ser modernos, pero no extravagantes. Para ello lucirían flequillos en vez de melena típica de los grupos británicos. Tenían que parecer internacionales, pero con su toque patrio. Y de ahí pues llegó el look al que se le puso sus famosos capas y unos zapatos con cascabeles. Y empiezan a llegar los hits. Todos los discos en su primera etapa fueron número uno... número uno de las listas. Y bueno, para empezar pues eso, con el rock patrio y no enrollarnos demasiado, pues vamos a empezar con el tema Dan Sepulga, que abre su primer LP editado en el 1964. Ahí están Los Brincos, vamos con ellos. Jumping with the Brincos, that's what I mean. Come on and dance, ha ha. Come on and dance, ha ha. Ah ah ah ah ah. Jumping and rocking to the crazy blues. Hopping back and forth, never smiles to fleet. If you guess right, it'll be just for you. Jumping with the Brincos, that's what I mean. Come on and dance. Hopping must be where never smiles to free. If you catch one, keep it just for you. Jumping with the Brincos, that's all what I mean. Come on and dance. Oh! pues también eran jóvenes y tenían intensidad los brincos, está claro. Así que aunque no sean considerados del todo, bueno, como claros exponentes de garaje rock, pues también tenían ahí su puntito. Eso es, que han ejercido indudablemente pues su influencia posteriormente. Y bueno, para continuar un poco con esa época y hablamos de los brincos que se consideran los Beatles españoles, pues también teníamos los Rolling Stones españoles. Y esos eran los Salvajes. Pues eso, hablar de los Salvajes, de los Rolling Stones españoles, es hablar de una respuesta dura, distinta al sonido de los Brincos, los Mustang o los Sidas. Es hablar de una de las principales bandas garajeras de la España de los 60. Es hablar de una banda que ha dejado algunos de los mejores temas que se escucharon de aquellos maravillosos años. Todo eso y más es hablar de los Salvajes. Bueno, todo esto de los Salvajes comienza en una noche vieja del 62 en Barcelona. Francisco Millares, guitarra rítmica, su amigo Delfín Fernández, batería, y Gabriel Alegret, que empezó como guitarra y acabó siendo la voz del grupo, tanto en el escenario como fuera del mismo, deciden formar el grupo. Faltaba un guitarra solista y un bajo, y esos puestos fueron para Andy González y Eric Canal. Empezaron a tocar sin mucho éxito por los clubes de la zona bajo el nombre de Savage. Y finalmente Eric Canal dejaría el puesto a Sebastián Sospedra al bajo. Bueno, poco a poco empieza a despuntar en la escena musical. Y el hecho fundamental en la historia de este grupo es que un cazatalentos alemán llamado Bernhard Schramm se fija en ellos y les ofrece un contrato para que actúen en una finca del Malgrat de la costa de Barcelona. Y bueno, en 64 graban su primer disco, un EP, comienza con una serie de temas, bueno, y bueno, se fueron sucediendo EPs, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, exceptuando, y hoy en día digamos que bueno, incluso si tienes suerte, en alguna ocasión esporádica se han reunido y puedes tener la suerte de verlo. Y bueno, eran los que sonan de fondo y nos pasamos ya de década, ¿no? Pues nos pasamos de tiempo, sí que nos pasamos de década. Sí, vamos a avanzar un poco. Y eso que, bueno, los Brincos y los Salvajes seguro que fueron inspiración para las bandas que vamos a escuchar a continuación. Y una de las primeras bandas que vamos a repasar hoy como banda de garaje, bueno, no solo tampoco exclusivamente garaje, porque también mezclaban ahí algo de psicodelia, y se llaman Los Negativos. Estamos hablando de mitad de los 80, allá por 1984, se formaron en Barcelona, compuestos por la voz y guitarra de Alfredo Calonge, Carlos Estrada también a la voz y al bajo, Roberto Grima a la guitarra y Valentín Morato a la batería. Y bueno, pues influidos también, como decíamos, por los Beatles, por la psicodelia, por los grupos también de garaje, editaron su primer disco en 1986, se tituló Picnic Caleidoscópico, y la verdad es que tuvo bastante éxito que, bueno, mantienen un poco hasta hoy, que siguen su último disco de 2009, titulado Dandies en la basura. Pero vamos a escuchar una canción de allá por 1986, Los Negativos, y este Moscas y Arañas, que bueno, pues es un rock, eso, garajero de lo más intenso. Ahí va, Los Negativos. Thank you. y seguimos con el garaje peninsular. Y bueno, había grupos como el que está sonando de fondo, Sex Museum, que bueno, pues que llevan desde entonces también tocando, desde 1986-87. Pero como cantan en inglés, los vamos a dejar para otro día. Hoy queremos entender las letras de los grupos que vamos a escuchar. Así que vamos con una banda que además nos cae cerca, ¿no? Que se llamaban Los Furtivos. Pues efectivamente, el revival de los 80 también llegó a Tierras Mañas y desde Aragón, ¿no? ¿Era Aragón? ¿Dónde se...? Aragón, sí, Aragón. Es Aragón. From Aragón. Es Aragón from Aragón. Pues eso, la banda de garaje originaria de la provincia de Zaragoza, de Aragón, de final de los 80 y principio de los 90, fueron Los Furtivos. Y bueno, se convirtió en la gran esperanza de los aficionados al sonido 60. Estaba formado por Miguel Ángel Barceló a la batería, Miguel Ángel Bernal guitarra rítmica, José Antonio Bernal voz, Óscar Garriero guitarra solista, Esteban Manresa bajo y José Antonio Higuera al órgano. Nunca llegaron a grabar un LP y bueno, eso les hizo convertirse en una banda de culto y encarnaba en todas sus grabaciones, eran maqueteras, vamos. Pero bueno, ese espíritu salvaje adolescente del revival de los 80. Bueno, sus primeros temas aparecieron en un recopilatorio Sangre Española y bueno, en el 92 se separaron definitivamente. Y como decía, eran considerados una de las mejores bandas del revival garaje de final de los 80 y bueno, a finales del 2008 se reunieron para dar un concierto en La Lata de Bombillas y presentar el recopilatorio de toda su discografía, discos de oro, jazz privados y chicas en bikini, la asombrosa y verdadera historia de Los Furtivos. Y bueno, esto lo edita Grabaciones Mal Adentro. Y nada, el tema que vamos a oír va a ser No Puedo Aguantar Más. Ahí va, Los Furtivos. Juego a esta maldita ciudad cuando yo me Impresionantes ahí los furtivos de aquí de la tierra, que bueno, también he leído en internet, la verdad, que provenían de Barbastro, Huesca, así que bueno, no había ahí, a lo mejor es que había alguno de cada sitio. Y bueno, tenemos muchas bandas que podíamos poner, pero la verdad es que como los Macana, que están sonando de fondo, míticos, aunque solo grabaron un disco compartido, donde estaba esta canción, Radio Go. También Los Imposibles y bueno, muchas otras bandas, pero vamos con una que nos gusta especialmente, los asturianos Doctor Explosión, que además, bueno, siguen hasta la actualidad y que, bueno, pues es muy importante porque aparte tienen también un estudio de grabación, ¿no? Los estudios Circo Perrotí, ahí en Gijón, donde graban a muchas bandas, bueno, de estilo garaje, rock and roll, surf, etcétera, etcétera, ¿no? Así que vamos con el primer disco de los Doctor Explosión, se llamaba Vivir sin Civilizar, y vamos a escuchar precisamente esta canción. Se notaba que eran jovenzanos adolescentes y tenían ganas de hacer rock and roll, como tiene que ser el garaje. Así que ahí van, Doctor Explosión. Solo en aprobar y estudiar. Conseguir ser importante es toda tu ambición. Quieres más, siempre más. No me reproduzco en cautividad. Voy a vivir sin civilizar. Voy a vivir sin civilizar. Voy a vivir sin civilizar. Vives solo de apariencias, nada en tu corazón. Quieres más, siempre más. Que reviente tu deuda fiscal. Voy a vivir sin civilizar. Voy a vivir sin civilizar. Piensa muy bien si quieres envejecer junto al televisor, junto a tu mujer. Lánzate a la vida ya y consigue así tu estado salvaje. Voy a vivir. Voy a vivir sin civilizar. ¡Hey! No tienes nada en qué pensar, solo en masticar y en tragar. Tienes la barriga llena, nada en tu corazón. Ahí estaban los Doctor Explosión de 1992 y estos que suenan de fondo son los de 2011. Así que bueno, el garaje por aquí por la península está bastante vivo, bueno, con estas bandas y muchas otras también, a veces mezclado con otros estilos, pero ahí están pues los Mutagénicos, Atón Rumba, Juanita y los Feos y muchas otras bandas que alguna vez hemos puesto aquí en Hijos del Agobio en algún otro programa. Y bueno, por supuesto, Guau y los Ars, que los vimos, disfrutamos la semana pasada y que hoy ya los hemos escuchado, así que los dejamos ya para otro día. No creo que haya otro frontman como Juanito Bau, Alfonso, que lo pudimos comprobar otro día, que vamos, desde luego no parece que esté actuando, parece que es todo natural. Así que con ello nos vamos a despedir hasta, bueno, hasta la semana que viene. Eso, recordándoos que el miércoles tenemos a Mucan de Mires en la Lata de Bombillas, garaje del bueno, la combinación perfecta entre los Ramones y los Beatles. Y bueno, y que Rosendo también se está acercando poco a poco a Zaragoza, por lo que vamos a decir ya adiós. Bueno, ya sabéis que tenéis la página de Facebook de Hijos del Agobio y la de iVoox para poder descargaros el programa grabado. Así que nos despedimos, los Hijos del Agobio, hasta la semana que viene. Muchas gracias a Alfonso y a Juan, que han estado con nosotros. Gracias, buenas noches. Pues nada, muchas gracias una vez más y como siempre muy a gusto. Y esperemos que otro día se pasen también por aquí, por los Hijos del Agobio, y que vuelva a Cherra también a la mesa, por favor. Así que adiós, hasta la semana que viene. Información, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Fom, fom. Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer.